saya morena, el baile reggae del caporal. Gozando con esta saya morena, el baile alegre del caporal. Ay, mi morena del alma, quisiera yo enamorarte. Con todo mi sentimiento, morena, mi amor quisiera entregarte. Gozando con esta saya morena, el baile alegre del caporal. Gozando con esta saya morena, el baile alegre del caporal. Ay, cómo se mueve mi morena, bailando alegre y sensual. Ay, cómo se goza mi morena, el baile del caporal. Ay, cómo se mueve mi morena, bailando alegre y sensual. Ay, cómo se goza mi morena, el baile del caporal. Quisiera entrar.